decisión de la Cámara de Apelaciones de disponer la prisión preventiva de César y de Dimas es un nuevo ataque al derecho a la movilización, es una nueva criminalización de la protesta social. Y justamente a días de una enorme movilización que se va a llevar a cabo por el Día de la Mujer Trabajadora. Ante la ausencia de pruebas que había tenido la justicia en las figuras que habían presentado de intimidación pública y de lesiones graves a un policía, y de la otra figura presentada por el fiscal Moldes, que era atentado al orden constitucional y a la vida democrática, quedó restringida a lesiones y atentado contra la autoridad. Este nuevo fallo de la Cámara es para impedir, digamos, que la libertad de los compañeros, ellos teniendo su libertad, pudieran entorpecer las investigaciones realizadas por la justicia. Eso es algo que no ha ocurrido en todo el mes en que los compañeros han estado libres. No ha habido ni una sola acción de entorpecimiento de las investigaciones de la justicia. Lo único que hay es una ausencia de pruebas de lo que se les imputa a los compañeros. Por lo tanto, la justicia dispone una prisión preventiva que no es otra cosa que una acción de amedrentamiento a todos los luchadores que enfrentan el plan de guerra de Macri. Ante el requerimiento de la justicia, ellos se hicieron presentes con los abogados del Partido Obrero, presentando un escrito y solicitando la exhibición de prisión, que le fue denegada. Dimas estuvo en la prisión de Ezeiza y el compañero Varakakis estuvo en Marcos Paz, soportando, por supuesto, lo que es estar preso. En condiciones infrahumanas, realmente. Daniel, nunca ha habido un amedrentamiento, nunca ha ido tan lejos una democracia, digamos, tratando de criminalizar la protesta social. Por más que algunos hagan una defensa, por ejemplo, del gobierno anterior y todo lo demás, también no digamos que no tuvimos represiones a los despedidos. Esto es algo muy grave, porque acá ya directamente se desconoce el derecho a manifestarse. Se reprime las protestas sociales. Es un extremo terrible, ¿no es cierto? Esto, aparte, en materia laboral, se pretende llegar a un desconocimiento de todos los convenios de trabajo, a una liquidación de todas las conquistas obreras y sociales. Estamos hablando de un gobierno electo por el voto popular, pero claro, verdaderamente está teniendo un tinte dictatorial. Cañuelas, estamos organizándonos, estamos creciendo, y en el ámbito nacional, en toda la lucha de los gremios, en la lucha de los gremios ferroviarios, docentes, con el sustento multicolor, que también es una parte activa de la huelga docente. Tenemos la compañera Romina del Pla, que es diputada nacional y es secretaria del sustento a La Matanza, de la lista multicolor, y verdaderamente constituye una fuerza de oposición a este gobierno y de lucha por las conquistas de los docentes. Ponerle el presentismo al docente hace que el docente tenga que ir a trabajar enfermo. Esto es, claro, es terrible. Entonces, hay que luchar contra todo esto y para eso están los compañeros de la izquierda que vienen avanzando en el terreno sindical, y esto posiblemente sea la preocupación más grande que tenga el sindicalismo burocratizado.